Mundial en Porvenir. Agarpas de porra, detenciones mil, registros en las calles, bofetadas porque sí. Vamos a morir, ya no hay por venir. Vamos a morir, ya no hay por venir. Para ser un hombre, a la patria de servir. Si anda barrendero, camarero o albañil, mándales a la mierda, diles algo así. ¡Comuna! Entra a la voz, nomás te vas a divertir. Vamos a morir, ya no hay por venir. Vamos a morir, ya no hay por venir. En la discoteca o en Radio Pared, a los masturbados tú nunca podrás oír. Los 40 principales matan nuestro porvenir. ¡Sí, sí! ¡Vamos a morir! ¡Sí! ¡Ya no hay por venir! ¡Sí! ¡Vamos a morir! ¡Sí! ¡Ya no hay por venir! ¡Sí! ¡Vamos a morir! ¡Sí! ¡Ya no hay por venir! ¡Sí! ¡Vamos a morir! ¡Sí! ¡Ya no hay por venir! ¡Sí! ¡Wow, wow, wow! Vamos a morir, ya no hay por venir. Vamos a morir, ya no hay por venir. Y ya no estoy colgado.